Muy bien, bueno, buen día a todos. Por supuesto, agradecerle la presencia de la nación y agradecerle la presencia de mucha gente que, bueno, a pesar del día complicado que nos tocó, lo pensábamos en la plaza porque, bueno, Candielo nos había pedido especialmente este contacto con la gente, que en pocos minutos nosotros lo vamos a poder tener. Con muy poco tiempo, porque la verdad que se nos ha complicado un poco la tarea de esta gira. Pero bueno, agradecerle y bueno, fundamentalmente dejarlo, ¿no es cierto?, la presencia de Gabriela, que para nosotros es un honor recibirla a Gabriela porque significa parte o forma parte de la buena política que tanto se habla, ¿no es cierto?, en la Argentina. Me parece que en la política en la Argentina no hay ni vieja ni nueva política, hay buena política y me parece, o mala política. Me parece que Gabriela es un sinónimo de esa parte buena que nosotros queremos rescatar y valoramos mucho. Que esté hoy acompañándonos a Saladillo, venimos en una gira hermosa recorriendo junto con Pinedo también acá que nos ha acompañado. A Industria Sicaré, que para nosotros es un orgullo tremendo poder mostrársela a ella como futura vicepresidenta de la Nación. Me parece que Pirincho se merece a esta edad tener la suerte que todos los saladillenses realmente deseamos para él. Los saladillenses mostramos a Pirincho como lo más importante que nos ha pasado en esta vida. Se ha destacado a nivel mundial y eso se lo queríamos mostrar y regalar a Gabriela, ¿no es cierto?, que es lo que venimos a hacer. Así que bueno, ahora se la dejamos en palabras de Gabriela para que se dedique a todos ustedes. La verdad es que muchísimas gracias por estar acá. Ha tocado un día tan frío y tan así como de invierno. Íbamos a estar todos en la plaza, pero bueno, estamos acá, igual lindo. Me encantó haber podido conocer a Pirincho. La verdad es que para mí fue, no saben la emoción que me dieron ganas de quedarme ahí conversando con él y su mujer y los chicos hasta, no sé, mañana, porque la verdad es que con Federico decíamos, ¿cómo puede ser que alguien con ese nivel de creatividad, de innovación en su cabeza, de autodidacti, no sé cómo se dice, de autodidacta, pero que realmente podría ser, una empresa gigantesca en cualquier lugar del mundo, ¿no? Porque es una persona, ustedes lo saben mejor que yo, que ha vendido prototipos y ha vendido en todos los continentes y que le va tan bien y que, pero sin embargo que tiene estos avatares permanentes. Él contaba, ¿no?, me decía al final cuando me fui, me mostraba una foto de uno de sus prototipos que se lo había vendido a un suizo cuando se sacó el premio de mejor invento del mundo en Italia, ¿no?, en el 99. Y entonces me decía que ahí le vendió el prototipo ese del simulador de vuelo a un suizo y que el suizo le había dicho, bueno, si usted me firma un compromiso de que todos los repuestos me los va a poder proveer usted para de acá para siempre, yo entonces quedo con un compromiso con usted para que usted sea el proveedor de los prototipos y yo los voy vendiendo al resto del mundo porque tengo un montón de clientes en todo el mundo. Y que él no se lo pudo firmar porque se sintió responsable diciendo, bueno, yo no puedo garantizarle esto sabiendo que la economía argentina sube y baja y yo muchas veces mi empresa no puede cumplir con este compromiso. Entonces, qué terrible, ¿no? Porque él sabe hoy que ese señor ha provisto de montones de esos simuladores al resto del mundo, pero no los que él podría haber provisto. Así que, bueno, esas son las cosas que tenemos que tratar de mejorar: la estabilidad, el largo plazo, las reglas de juego claras, la transparencia, que realmente podamos tener como excepción la corrupción o la irregularidad y como regla de juego y como cosa común lo que es correcto, lo que corresponde, lo que se debe hacer, ¿no? Así que vamos a tratar de trabajar mucho para que ese país sea posible. Los argentinos hemos logrado juntos muchas cosas, no todo, obviamente nosotros no creemos que todo sea malo ni que todo esté mal, vamos a tomar todas las cosas buenas que creemos que existen y sobre esas cosas buenas vamos a construir lo que creemos que hace falta, que son estas cosas de instituciones más fuertes, de la pelea fuerte contra el narcotráfico, que es una de nuestros ejes de políticas, la pelea fuerte contra la pobreza, que tampoco puede ser una realidad en nuestro país, teniendo el país que tenemos productor de alimentos como es la Argentina. Y la otra gran aspiración, que es la de unirnos todos los argentinos y no tener estos enfrentamientos y estos resquemores y estas controversias entre nosotros, que no valen la pena, porque la verdad que las diferencias entre nosotros son diferencias que nos pueden hacer más potentes, que nos pueden hacer más, más ricos, no más conflictivos, más problemáticos, más ricos. Entonces, con ese afán, con el afán de tener un solo proyecto nacional, un solo proyecto común entre todos, con las tensiones y las diferencias y los conflictos de intereses normales que hay en una sociedad, pero con una conducción clara que pueda alinear esos intereses, que pueda poner proyectos superadores sobre esos intereses, así vamos a tratar de conducir, si la gente realmente nos da la confianza de acceder a la presidencia del país y poder hacer la conducción de la presidencia de la nación, bueno, con la candidatura de Mauricio Macri, que es lo que queremos todos nosotros, con la de María Eugenia en la provincia y con la de José acá en Saladillo. Hacer preguntas, ya. Yo como presidente del Grupo de Cuadro, pero además como ciudad del interior, queremos saber qué, porque estamos en la cabeza de una siembra de maíz, se nos viene la de Quirosol y la de Soca ahora en octubre, y entonces, ¿qué propuesta hay? A ver si podemos invertir o no podemos invertir. También por otro lado. Bueno, mira, obviamente para nosotros el campo, y te diría que la agroindustria, no solo el campo, sino todo el sector que conecta el campo con la industria, porque sabemos perfectamente que la Argentina ha desarrollado ya todo un sector que tiene que ver con maquinaria agrícola, con la biotecnología agropecuaria, con todas esas cuestiones que ya hacen una línea poco fácil de distinguir entre el campo y la industria en algún punto. Todo ese sector de la agroindustria y del sector agropecuario en sí mismo es para nosotros definitivamente el motor que puede, como decía ayer Federico Pinedo en una de las charlas que estuvimos conversando con vecinos, que puede rápidamente generar el primer, momento de expansión de la economía. No bien comencemos con las primeras señales de institucionalidad, de generar una seriedad diferente sobre las conductas de la cultura institucional argentina y ahí obtener confianza sobre nuestro modo de comportarnos económicamente, ¿no? En el largo plazo, en las reglas de juego, etc. Entonces, para nosotros ese es el sector definitivamente que le puede dar el primer empujón a la economía para empezar a expandirse nuevamente, porque hace 4 años que la economía argentina no crece. Y nosotros que estamos recorriendo el país sabemos positivamente que todas las economías regionales, desde la lana hasta el tabaco, pasando por las uvas en el Cuyo, pasando por las peras y manzanas en el Alto Valle, los cítricos en Entre Ríos o cualquier otro producto de economía regional, están todos en situación de agotamiento, digamos, de angustia. O sea, hoy la mayoría de las producciones están quedando sin cosechar, ¿no? Están quedando en los árboles. Esto es literal, digamos. Si la gente no tiene el dinero para poder cosechar las manzanas o para poder cosechar la uva. En Mendoza nos pasó lo mismo. Entonces, lo que decimos es, para nosotros es muy importante que ese sector tenga confianza, que va a ser nuestra punta de lanza, digamos. Y en algún punto ya hay medidas que han sido conversadas con todos los sectores, las distintas 4 entidades, con la mesa enlace, con distintos grupos del sector agropecuario. Por ejemplo, que vamos a sacar las retenciones, salvo la de la soja, que vamos a ir retirándolas 5 puntos por año. Esta es una, como dice Federico también, es una apuesta muy fuerte porque Obviamente el Estado deja de percibir recursos, pero ¿a cambio de qué? A cambio de considerar que el empuje que va a tener la actividad económica en ese momento, con las solas justamente retirada de las retenciones, va a ser que la expansión de la actividad nos haga recuperar al año, año y medio, dos, lo que sacamos de retenciones, que es lo que ya pasó una vez en la economía argentina y que queremos que vuelva a pasar, porque a veces se aprieta tanto a un sector que al final el sector termina ahogado y entonces no se recupera nada, no se saca nada, ningún impuesto, porque lo terminas matando. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar las retenciones. Y no solo las retenciones, también todo lo que hace a la burocracia de la producción y la exportación. Hoy el campo está lleno de problemas cuando tiene que exportar, cuando tiene que producir para la exportación. Los ROE, los problemas de los permisos, las prohibiciones de importación en esto, de exportación en aquello. Bueno, todo eso, o sea, también va a salir del camino y vamos a tener un camino mucho más despejado para generar riqueza. Porque yo siempre recuerdo una frase que le pregunté, una pregunta que le hice al expresidente Ricardo Lagos, presidente socialista de Chile, no sé si ustedes lo han sentido nombrar, un gran presidente chileno del Partido Socialista, que tuvimos un almuerzo con él, con Mauricio, cuando yo era vicejefa, y le dije, presidente, usted cuando tenía que tomar decisiones, le ponía en esa tensión que los hombres de Estado tienen entre poner el acento en la distribución de la riqueza o en la generación de la riqueza. Cuando vos tomas decisiones de política económica o de política institucional, siempre estás en esas dos tensiones, ¿no? En esa tensión, digamos, de ver los dos polos, donde te pones más de un lado o del otro en cada decisión. ¿Cómo se sentía? ¿Dónde siempre tendía más a colocarse? Y me dijo, como socialista, siempre me ponía en el lado de la generación de la riqueza, porque no tenía manera sino de distribuir lo que no tenía. O sea, es tan simple como eso. Uno no puede distribuir lo que no tiene. Entonces, todo el tiempo necesitamos generar riqueza para poder después el Estado, con la complejidad que la sociedad tiene hoy en términos de pobreza, con un tercio de los argentinos viviendo en situación de pobreza, y no hace falta más que recorrer el país para darnos cuenta lo que está pasando con la pobreza, los recursos que necesitamos para la educación pública, la salud pública, la seguridad, la justicia. Entonces, es tan necesario que el campo sea la punta de lanza. Mira, nosotros creemos que las patas fundamentales donde el Estado no puede dejar de estar presente con mucha fortaleza y mucha calidad en su presencia, justamente para lo que se llama igualación de oportunidades, es en la educación pública de calidad, en la salud pública de calidad, en la justicia, porque esa es la última ratio donde el ciudadano más débil se siente protegido del poderoso, tanto del Estado, que puede querer venir a complicarle la vida, a obstaculizarlo, a complicarlo de cualquier manera, a trabarle cualquier cosa o a querer sacarle lo que no corresponde, como del privado, ¿no? Del poderoso, del empresario que no tiene escrúpulos o de lo que fuera. Y la seguridad, o sea, son las cuatro patas más importantes. Hay muchísimos que el Estado tiene que hacer, pero estas son las cuatro patas muy importantes en la igualación de las oportunidades. Si uno no puede salir tranquilo a la calle, si uno no puede vivir en paz en su propio país, en su propia ciudad, en su propio barrio, si uno no puede contar con la justicia, saber que hay dónde acudir si alguien me está hostigando o si alguien me está presionando o lo que fuera, y si a su vez no puedo educarme con calidad y curarme con calidad, la verdad es que no tengo manera de igualar oportunidades, ¿no? Entonces, esas cosas son muy importantes. Y nosotros creemos que la justicia hoy es una de las patas que está realmente vapuleada, o sea, está debilitada, porque está cooptada por uno de los poderes, que es el Poder Ejecutivo, que no tiene por qué meterse en el Poder Judicial, porque la base de la República es que los tres poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, sean independientes para que se contrabalancen esos poderes y no haya ninguno que pueda aplastar al otro, y sobre todo el ejecutivo, que nuestro país es tan fuerte porque tenemos un país presidencialista que en sí no tiene nada de malo, pero que si el presidente es un presidente que se juega el ego todo el tiempo en sus decisiones, termina teniendo un problema gravísimo porque centraliza todo. Y cuando uno centraliza todo, en la familia, en la empresa, en lo que sea, termina siendo todo mal. Entonces, ni que hablar en un país. Entonces, lo que queremos es que la justicia vuelva a ser independiente, que la justicia se sanee, digamos, y que vuelva a ser lo que tiene que ser, lo que los jueces sean idóneos, que hagan los exámenes que tienen que hacer para llegar a ser jueces, que se cubran las vacantes como se dice la Constitución que se deben cubrir, no con amigos del poder de turno, porque eso no corresponde, porque el poder de turno tiene la obligación y la responsabilidad de representar a todos los argentinos. No puede poner a quienes son, digamos, los que representan una parte política de la argentinidad, digamos, porque eso es absolutamente irresponsable. Entonces, creemos que tenemos que trabajar mucho sobre eso. Una preguntita, el debate que se va haciendo innovaciones, ¿qué opinan? Bueno, definitivamente nosotros igual vamos a concurrir. Mauricio siempre ha debatido, yo siempre he debatido. Por lo general hemos estado en las encuestas muchas veces en lugares que han sido de preponderancia. Igual hemos ido a debatir. Muchas veces los consultores, los propios, dicen no, bueno, no conviene, porque siempre el consultor digamos, está especulando con lo que obviamente tiene que recomendar. Ahora ahí está el político diciendo no, yo acá, no, esto no es una cuestión de especulación, esto es una cuestión de valores, de democracia, es una cuestión de república, es una cuestión de lo que la ciudadanía necesita conocer de los candidatos. Y no le voy a restar a los ciudadanos una de las herramientas importantes en su camino a la decisión, ¿no? El ciudadano va haciendo un camino para tomar decisiones y elegir sus candidatos. Bueno, mirar un debate es una de sus herramientas, y ver las actitudes, ver las propuestas, ver cómo se manejan unos con otros. Entonces, restarle a los ciudadanos esa posibilidad, la verdad que no se entiende. Más que si hay que esconder cosas, digamos, o si no se puede responder, ¿no? Entonces, Mauricio obviamente va a ir a debatir, como siempre dijo que lo iba a hacer y como siempre lo ha hecho. Es lamentable que el candidato oficialista no lo haga, porque justamente debería ser el que más contundencia tenga para ir a defender las políticas que quiere defender. Es muy triste que los ciudadanos no puedan ver ese debate. Las encuestas hoy, digamos, hay montones, ¿no? Y en general lo que nosotros decimos es que Scioli tiene lo mismo que tuvo en las PASO y es muy difícil que pueda tener un voto más, porque Scioli, digamos, los votos que están fuera de lo que sacó en las PASO son votos que eligieron en las PASO. Un cambio, eligieron a dirigentes que son todos dirigentes que se manifestaron en contra del gobierno o que se manifestaron en posiciones contrarias a todas las políticas que el gobierno está llevando adelante. Stolbizer, Massa, De la Sota, bueno, y obviamente Cambiemos. Entonces, ¿de dónde podría crecer Scioli? Digamos, es muy raro que alguien que votó a dirigentes que están opinando todo el tiempo en contra de las medidas del gobierno de golpe va a votar a Scioli, ¿no? Es muy raro. Entonces, lo que creemos es que Scioli está estancado en lo que tuvo en las PASO y que eso, digamos, ya fue una elección de la ciudadanía. El 40% de los argentinos eligió la continuidad, el 60% de los argentinos eligió el cambio. Entonces, ¿ahora qué pasa? En ese cambio, el que más votos obtuvo fue Cambiemos. Y el que dentro de Cambiemos lidera, obviamente, esta fuerza es Mauricio Macri, que puede ser el que definitivamente haga que se produzca el cambio. Porque el voto, además, a Massa, digamos, involuntariamente puede ser un voto funcional al kirchnerismo. Hoy tiene 10 puntos de diferencia con nosotros, 11. Entonces, es muy difícil, digamos, que eso, digamos, pensar que eso conviene para generar un cambio en el país. Realmente, claro, realmente para generar el balotaje, nosotros creemos que definitivamente el que está en condiciones de pelear esa posibilidad de cambiar la situación del país y tomar otro camino, como decimos, tomando las cosas buenas que nosotros creemos, yo por ejemplo valoro muchísimo, y hablábamos hoy a la mañana, todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, ¿no? Lo que se ha caminado en este tiempo en ciencia y tecnología, lo que vimos ayer en términos del satélite, por ejemplo. A mí esas cosas me parecen estupendas, y ojalá tuviéramos cientos de esas, miles de esas, decenas de miles, porque son las que hablábamos hoy de Cicarelli, ¿no? Que podríamos tener un montón. Y lamentablemente tenemos una de vez en cuando. Pero bueno, bienvenida sea y en buena hora esté. Ahora, tenemos que tomar otro camino, porque hay otras cosas que están muy mal. La institucionalidad está mal, la educación tiene mala calidad porque se invierte mucha plata, pero los chicos no, a los 15 años no comprenden lo que leen y lo que escriben. Salimos mal en todas las pruebas internacionales, vamos siempre para atrás. Cuando otros países van creciendo, los países de América Latina que están alrededor nuestro, la seguridad va mal, el narcotráfico crece, bueno, las economías regionales están mal, la economía hace 4 años que no crece, estamos mal, digamos. Entonces, ese cambio, ¿cómo se puede producir? Se puede producir si entramos al balotaje. Y para entrar al balotaje, el único que tiene realmente posibilidades concretas es Cambiemos, es Mauricio Macri como candidato a presidente.